Tras la disputa de la undécima jornada, el Barça ha cedido el liderato al Real Madrid en vísperas del clásico en el Camp Nou, en una jornada fatídica para sus intereses, ya que también se lesionó su estrella Leo Messi y tiene a varios jugadores con la gripe A. El conjunto merengue ha conquistado la primera plaza de la tabla gracias a la victoria en el Santiago Bernabéu por 1-0 sobre el Racing de Santander y al empate a un tanto de los azulgranas con el Athletic de Bilbao en San Mamés. A una semana del clásico en territorio del eterno rival, el Madrid suma 28 puntos, uno más que el Barcelona, que agobiado por lesiones y enfermedades solo empató en la Catedral, con goles del brasileño Dani Alves en el 53 e igualada de Gaizka Toquero en el 62. Por su parte, el Sevilla apenas se esforzó para ganar en casa del Tenerife por 2-1 y seguir en la estela del Barça y del Madrid con 25 puntos. El Valencia conserva el cuarto puesto con un triunfo a domicilio por 1-3 sobre Osasuna. Villa, Albelda y Marchena batieron a Ricardo, mientras que Lirani Massud hizo el tanto del equipo local, cuyo goleador, el uruguayo Walter Pandiani, fue expulsado en el minuto 62 por doble amonestación. El Atlético de Madrid no sale del pozo tras perder en Riazor por 2-1, una derrota que dibuja una situación desesperada. Los rojiblancos acumulan 7 puntos menos que la temporada del descenso y protagonizan el segundo peor inicio de campeonato en sus 73 campañas en primera. El Mallorca conquistó su sexta victoria consecutiva en el Ono Stadi, un verdadero fortín esta temporada, al derrotar por 3-1 al Almería del mexicano Hugo Sánchez, que dispuso de las mejores ocasiones para anotar en la primera mitad. Todos los goles se fabricaron en la segunda parte, abrió y cerró la cuenta el uruguayo Gonzalo Castro. David Rodríguez marcó el 1-1 y Víctor Casadesús el 2-1. El Villarreal confirmó su mejoría con un triunfo por 3-1 sobre el Valladolid. Nilmar por partida doble y Rossi fueron los goleadores locales, mientras que Diego Castro fue el autor del tanto pucelano. El Getafe, en dos contragolpes culminados por Javier Casquero y Pedro Ríos en el segundo tiempo, se llevó la victoria por 0-2 en su visita al Español, que pagó una vez más su falta de gol esta temporada, donde solo suma 8 en 11 partidos. Y el colista Málaga empató a 1 en la Rosaleda con el Zaragoza en un partido plagado de incidentes y en el que fueron expulsados Javier Paredes por los visitantes y el brasileño Wellington por los locales. El Zaragoza se adelantó gracias a un penalti transformado por Everton, pero muy cerca del final el debutante Iván González firmó las tablas. Y en el único empate sin goles, el Jerez ha prolongado su sequía, arañando la pobre renta de un punto tras el partido con un Sporting de Gijón que acentuó su carácter defensivo a lo largo del choque. Ya conocemos los resultados definitivos de la quiniela. En la casilla 1, Tenerife-Sevilla 2. En la 2, Villarreal-Valladolid 1. En la 3, Jerez-Sporting X. Casilla 4, Español-Getafe 2. Casilla 5, Deportivo-Atlético de Madrid 1. Casilla 6, Real Madrid-Racing 1. En la 7, Mallorca-Almería 1. Casilla 8, Osasuna-Valencia 2. Casilla 9, Málaga-Zaragoza X. En la 10, Levante-Córdoba X. En la 11, Salamanca-Hércules X. Casilla 12, Murcia-Real Unión 1. Casilla 13, Elche-Betis 1. En la 14, Girona-Cádiz 1. Y en el pleno al 15, Athletic Club Barcelona X. En segunda división, la Real Sociedad le arrebató el liderato al Cartagena al imponerse 1-0 a los murcianos, mientras que el Betis cayó goleado 3-0 en su visita al Martínez Valero de Elche, que suma su cuarta victoria consecutiva. Y en otras ligas europeas, el Inter de Milán cumplió con triunfo 1-3 su visita al Bolonia antes de visitar el Camp Nou, lo que les garantiza el liderato al término de la jornada, que se ha completado con la victoria a domicilio del Parma sobre la Fiorentina. Y en Inglaterra, el Chelsea se sitúa aún más líder tras su victoria frente al Wanderers, tras la derrota del Arsenal frente al Sunderland, aunque el Manchester United se sitúa segundo a 5 puntos de los Blues, mientras que el Liverpool empató frente al Manchester City en el encuentro más destacado de la jornada.